27 de abril desde 1994, pero los años posteriores se celebra el Freedom Day o Día de la Libertad en español, porque se recuerdan las primeras elecciones democráticas de la historia del país, en las que Nelson Mandela, del partido del Congreso Nacional Africano, que aún hoy gobierna, ganó esas elecciones en una alianza con el Partido Comunista de Sudáfrica y el Congreso de Sindicatos Sudafricanos, obtuvo el 62% de los votos y fueron las primeras elecciones en que la población negra pudo participar y pudo votar luego de muchos años de régimen del apartheid impulsado por el gobierno, los gobiernos, distintos gobiernos blancos que quedaron post periodo colonial. En ese marco se realizó un acto obviamente conmemorativo y el actual presidente, que también pertenece al Congreso Nacional Africano, Jacob Zuma, dio un discurso donde, por lo menos a mí, me llamó la atención, que marcó una serie de cuestiones interesantes, obviamente reivindicando ese hecho, esa fecha, pero planteó que desde entonces se logró la libertad política, pero, y cito textual, la libertad económica sigue siendo en gran medida difícil de alcanzar. Y citando datos oficiales del propio Estado sudafricano, dijo que al día de hoy los hogares blancos ganan al menos 5 veces más que los hogares negros, ¿no? Ahí hay una histórica discusión, debate, que en África tuvo mucho, mucho peso, que la independencia política, incluso de las anteriores potencias coloniales, sobre todo en los años 60 y 70, no necesariamente trajo aparejado un proceso de distribución de la riqueza, de mayor igualdad en términos económicos. Me sorprendió que el actual gobierno, que no es precisamente un gobierno muy progresista, que digamos, más allá de que formalmente lo sea, haya reconocido ese déficit, ¿no?, de la actualidad. Sí. El gobierno sudafricano, perdón que te interrumpa, pero sí, siempre me dio la sensación que Mandela, además de haber sido un gran líder popular, y eso hay que reconocerlo, también funcionó de alguna manera para ciertos poderes a nivel internacional fomentar, para sostener el liderazgo del clima de época, ¿no?, de los años 90, del neoliberalismo, inclusive Mandela como líder popular, líder histórico de izquierda, asumió una serie de conductas económicas, de líneas económicas, que eran bien las del consenso de Washington, bajo cierto punto de vista. Sí, sin duda. Yo creo que ahí hay Sudáfrica, siendo buenos, digamos, siendo bueno con Mandela incluso, podemos decir que llegó en un momento histórico muy, muy difícil, digamos. En 1994, efectivamente, como decías vos, Fede, pleno consenso, plenas políticas del consenso de Washington, defensiva en todo el mundo. Recordemos, Nelson Mandela era un abogado del Congreso Nacional Africano, estuvo afiliado al Partido Comunista, organizó un grupo guerrillero. El Congreso Nacional Africano era una organización armada que combatía al régimen del apartheid. O sea, no, ahí hay una asociación que se hizo posteriormente y en este marco que vos decías de legitimar ciertas políticas económicas que a nivel mundial se impulsó y con respaldo de Estados Unidos y demás, se construyó una imagen de un Mandela pacifista, demócrata, claro, demócrata en el sentido liberal, pero su trayectoria, su historia como líder popular tiene otros ribetes, ¿no? Esto que comentábamos, un dirigente de izquierda que impulsaba la lucha armada contra un régimen autoritario y racista como era el gobierno del apartheid en Sudáfrica. Yo ahí quería, si tenemos un tiempito, recordar algo muy interesante, que es que Mandela estuvo 27 años preso, eso se conoce, se dice mucho. En 1962 lo metieron preso y salió a fines de 1989, principios de 1990, pero cuando salió de la cárcel, el primer país que visitó el primer país que visitó más allá de Sudáfrica, obviamente, fue Cuba. ¿Por qué Nelson Mandela sale de la cárcel después de 27 años y viaja a Cuba a sacarse una foto con Fidel Castro? Bueno, ahí brevemente voy a tratar de recopilar. Cuba cumplió un rol en África fundamental en la historia de liberación de muchos de los países del continente, y particularmente en la caída del régimen del apartheid, Cuba tiene un rol histórico que obviamente ha sido tapado, tergiversado, ocultado por la mayoría de los países occidentales, porque Cuba apoyó a Angola que es un país que queda muy cerca de Sudáfrica, en el medio solo está Namibia, digamos, como durante toda una guerra en los años 80, en la que el régimen del apartheid sudafricano invadió varias veces territorio de Angola para derrocar al gobierno de izquierda del Movimiento Popular para la Liberación de Angola y respaldando a grupos armados apoyados también por Estados Unidos. ¿Qué pasó? Durante todo ese conflicto bélico que se da en los años 80, hacia fines de la década, en 1988, fuerzas cubanas, los soldados cubanos que habían ido a respaldar a Angola con el ejército de Angola, logran expulsar a Sudáfrica del sur de Angola, lo derrotan militarmente, y eso hay un líder político sudafricano que dijo que eso implicó un golpe moral para el régimen del apartheid y marcó un hito en la historia de África donde un ejército de negros, de la raza supuestamente inferior, había derrotado al implacable, poderoso, hiper avanzado y desarrollado ejército de los blancos, ¿no? Claro. Y que eso fue un hito que quebró todo un discurso y una construcción ideológica que se había fomentado durante décadas y, de alguna manera, esa derrota, que además generó la independencia de Namibia, que era un país también ocupado por Sudáfrica, esa derrota derivó luego las negociaciones, la liberación de Mandela y las negociaciones que comenzaron inmediatamente para ir flexibilizando el régimen de apartheid y desembocar en las elecciones de 1994. Ahora, qué increíble el hecho de que todo esto que nos estás contando en su momento tuvo un rol fundamental en la creación de inclusive de nuevos estados o en la independencia de diferentes estados y hoy ha quedado prácticamente relegado a lo simbólico. Yo recordaba mientras vos hablabas, la prisión de Nelson Mandela se ha convertido en un símbolo, digamos, a nivel mundial, y es el lugar de donde 22 premios Nobel, por ejemplo, el año pasado lanzaron una campaña por la liberación de los presos políticos palestinos, tratando de hacer una comparación entre el apartheid sudafricano y lo que viven en este momento los combatientes del pueblo palestino frente a Israel, y cómo, por otro lado, aquellos gobiernos que vos decías, el apoyo de Cuba a Angola y el rol, digamos, del movimiento, el Congreso Nacional Africano en Sudáfrica, cómo esos movimientos se han convertido prácticamente en partidos de gobierno, partidos conservadores. Hoy Jacob Zuma es realmente un presidente con muy poco apoyo desde el punto de vista de los sectores populares y de izquierda. ¿Cómo ha cambiado todo eso, no? Sí, sí, ahí hubo un proceso que lamentablemente yo creo que se inscribe en una derrota mundial, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la caída de la Unión Soviética y demás, pero donde, sí, efectivamente, gobiernos que comenzaron con una perspectiva popular, incluso abiertamente de izquierda, digamos, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola era un movimiento marxista, una guerrilla marxista, bueno, fueron virando y fueron optando más por el pragmatismo político, adaptado a los nuevos tiempos, y sí, como vos decías, para mí se convirtieron en partidos de gobierno y partidos de poder. Son estructuras que están pensadas para mantener el poder en esos países, que obviamente, bueno, cuentan todavía, porque pensemos que la independencia africana de muchos países de África es muy reciente. En el caso del Congreso Nacional Africano estamos hablando de poco más de 20 años que se dio esta elección, en la que gana Mandela, entonces todavía cuentan con cierta legitimidad que le da esta historia reciente, pero efectivamente han ido perdiendo apoyo. En el caso puntual de Sudáfrica, la Central de Trabajadores Sudafricana le ha retirado su apoyo al gobierno. El Congreso Nacional Africano sufrió en el año 2008 una ruptura por izquierda, se conformó un nuevo partido político que se llama Congreso del Pueblo, pero bueno, hoy todavía siguen siendo partidos con la posibilidad de gobernar. De hecho, bueno, ahora próximamente va a haber este año de elecciones en Angola particularmente, y el candidato del oficialismo es a priori el que tiene todas las chances de ganar y de imponerse en las elecciones. Sí, en Angola este año se va a dar la particularidad de que el presidente Dos Santos, que está hace más de 30 años, no se presenta. Exactamente, sí. De hecho, la noticia es, bueno, que Angola va a tener un tercer presidente, gane quien gane, porque el primer presidente fue Agostinho Neto. Efectivamente luego asumió Eduardo Dos Santos a principios de los años 80 y sigue hasta el día de hoy, y sí, no se va a presentar una reelección. Ahora no recuerdo el nombre del candidato oficial, después lo podemos buscar para otra, en algún momento vamos a tener que hablar de las elecciones en Angola, pero sí, efectivamente va a haber un nuevo presidente en Angola luego de las elecciones de este año. ¿Qué otras novedades tenemos desde el continente africano para esta semana? Bueno, cortito, tenemos dos que podemos denominar como juzguemos al dictador. En Chad fue ratificada una condena a prisión perpetua contra Hissène Habré, que fue dictador de ese país. Chad queda al norte de África, más específicamente al sur de Libia, exactamente abajo de Libia. Hissène Habré, que había sido funcionario de la administración colonial francesa, tomó el poder con un golpe de Estado en 1982, gobernó hasta 1990, cuando fue derrocado por el actual presidente de Chad, Idriss Déby, que fue quien lo derrocó, hoy sigue siendo el presidente. Pero este dictador fue condenado el año pasado por un tribunal senegalés, porque es donde se había refugiado, y la Unión Africana conformó un tribunal especial para juzgarlo. Lo condenó a una prisión perpetua por su gobierno, en el cual se calcula que fueron asesinadas más de 40.000 personas, y entre torturados y víctimas de otro tipo de apremios ilegales, el número asciende a 200.000. Habré fue considerado, o denominado en realidad, el Pinochet africano, y tuvo el apoyo efectivamente de Francia y de Estados Unidos, sobre todo como un intento de bloquear la influencia de Muammar Gaddafi en el África subsahariana, ¿no? En los años 80, Gaddafi era una figura con un peso importante a nivel de África. Bueno, en algún punto el golpe de Estado de Habré se pensó para bloquear e impedir el avance libio hacia el sur del continente. Bueno, la condena que se le había dado el año pasado y había sido apelada fue ratificada, se quedará en prisión perpetua ese hombre que tiene ya más de 70 años. Y muy cortito, en Burkina Faso también esta semana comenzó el juicio contra el ex dictador Blaise Compaoré, que Compaoré derrocó a Thomas Sankara, un dirigente revolucionario de Burkina Faso, que gobernó en los años 80, lo derrocó en 1987 y gobernó hasta 2014. En 2014 fue derrocado por un alzamiento popular, un levantamiento popular contra la dictadura, pero durante esas jornadas de levantamiento popular el gobierno asesinó a 27 personas. Hoy se lo está juzgando por esos motivos. Compaoré se exilió en Costa de Marfil y bueno, fue extraditado hace poco y ahora comienza un proceso de juzgamiento contra él y 31 funcionarios de su gobierno, que eso, como decía, duró desde 1987 hasta 2014. Tomás Sankara, que lo hemos nombrado en algún otro momento y que algún día podríamos charlar un poco sobre todo de la visión que Sankara tenía con respecto al rol de la mujer en la sociedad africana, que me parece que es realmente uno de los autores, ya como autor directamente de textos políticos, de los más avanzados que ha habido en el mundo durante ese periodo. Sí, sin duda, tiene un discurso por el 8 de marzo Sankara que es increíble, sobre todo para la época y para la región del mundo en la que se encontraba él.